Lunes 13 de mayo. Aquí se habla el amor. Testimonios, Efesios 2, versículos 11 al 22. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. ¿Cuántas veces nos encaprichamos en un argumento simplemente por causa del orgullo? Incluso si no estamos equivocados, la mayoría de los argumentos bajarían en intensidad rápidamente y la unidad familiar sería preservada al humillarnos a nosotros mismos y ofrecer disculpas por nuestra conducta poco cristiana. Existe en derredor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. El esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. Ella no debe tener secretos que rehúse revelar a su esposo y comunique a otros, y él no debe tener secretos que no diga a su esposa y relate a otros. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido, y el corazón de él una tumba para los defectos de ella. Nunca debe una de las partes bromear a costa de los sentimientos de la otra parte. Nunca debe el marido o la mujer quejarse de su consorte a otros, en broma o de cualquier otra manera, porque con frecuencia el recurrir a bromas insensatas, que parezcan perfectamente inofensivas, termina en un conflicto entre ellos y hasta en una separación. Se me ha mostrado que debe haber un escudo sagrado en derredor de cada familia. La familia es un lugar sagrado y el amor debería ser el poder gobernante. Recuerda, el dinero no es poder en el hogar cristiano, el amor lo es. Así es como podemos mantener la unidad familiar. La mayor evidencia del poder del cristianismo que se pueda presentar al mundo es una familia bien ordenada y disciplinada. Esta recomendará la verdad como ninguna otra cosa puede hacerlo, porque es un testimonio viviente del poder práctico que ejerce el cristianismo sobre el corazón. ¿Cuántos creyentes podrían ser ganados para la verdad simplemente por medio de una familia adventista genuina? Desde un punto de vista mundano, el dinero es poder, pero desde el punto de vista cristiano, el amor es poder. Este principio entraña fuerza intelectual y espiritual. El amor puro tiene una eficacia especial para hacer el bien, y no puede hacer otra cosa que el bien. Evita la discordia y la desgracia, y produce la felicidad más verdadera. Con frecuencia las riquezas ejercen influencia para corromper y destruir. La fuerza es poderosa para hacer daño, pero la verdad y la bondad son propiedades del amor puro. Para pensar y debatir, ¿cómo podemos humillarnos y dejar de lado nuestro orgullo en medio de una discusión acalorada? ¿Cuán importante es esto para preservar la unidad familiar?